Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. ¿Eh? ¿Qué? El personaje del sordo, acá me tratan de sordo, no lo soy, todo el mundo sabe que no soy sordo. Oigo menos, pero no soy sordo. Mira, no me hagas reír. ¿Qué le vamos a empezar a contar a la gente? No hay peor sordo que el sordo. Yo soy una sorda. No, no hay peor sordo que el que además ve mal, ¿viste? Yo soy una sorda volitiva. Ajá. Llega un momento en que digo no te escucho y nada. Y nada. ¿Y sabes cómo la manejo? Ah, no, yo la voluntad no me acompaña. No oigo igual. Bueno, les cuento que por ser primavera me mandé una pequeña averiguación de para meterse en gastos, que es un ramo de flores. Un ramo de flores, por ejemplo, en algunos lugares estaba a 120 pesos, un ramo de rosa. 12 rosas nada más, ¿eh? No te vas a creer que son 60. ¿No? Y encima no es lo más lindo que te regalen. A mí no me gusta que me regalen. Probablemente rosas. No es. Pero viste lo clásico, 120 sí, mangos. Y un clavel, eso sí, un clavel, si no querés gastar tanto, un clavel solo, no un ramo, 8 pesos. Ayer en la zona donde estaban los pibes, 8 pesos. Yo compré 2 varas de no sé qué cosa, sé que vienen varas. Las perfumadas de Nardo. Y es muy lindas. Nardo. No, no, se abren, vienen como unos bulbitos. Sí, y, qué lindo. Es muy lindo. Perfumado. No muy sé. Perfumadas. No sé. Son, yo digo, si alguien alguna vez me quiere mandar a mí regalos, yo les digo, para mí son muy sencillitas. Me encantan las fresias. Las fresias, compré fresias el otro día. Me encantan las fresias, las varas de nardo. Me puedo llegar a morir de amor y me muero. Y hay unas azaleas ahora. Y me muero de amor con una. Claro. Y me, bueno, esas en la casita del tigre. Y me muero de amor cuando si me llegan a regalar una varita de la flor del durazno. Una varita. Ah, sí, hay árboles ahora que una están varita, por ejemplo, el ramito ideal es una varita de durazno. Claro, con es una delicadeza. Un solo jazmín, así. Ah, me morí de amor. Muy epa, bien. Qué bárbaro. Bueno, todo eso por 500 pesos y estamos hechos. No, me gustó, te juro que todo lo que me gusta es re barato. No, sí, las fresias están accesibles. Sí. Y están preciosas. Yo regalé fresias el otro día. Por supuesto, además perfuman y uno está con. Está bueno. Preciosas. Bueno, ¿cómo andamos, Graciela? Pero muy bien, muy bien. Yo recibí claveles amarillos, porque a mí me gustan las flores amarillas. Bueno, imagínese, 8 pesos cada clavel recibió. Sí. Ay, no me diga eso, me rompió el romanticismo. Me quedó. Las rosas amarillas son las flores del corcho. Esas te gustan. Sí, la del corcho. Del corcho Rodríguez. Ajá. Ay, ay, ay. Bueno, estamos comunicándonos. Estamos floridos. Claro, en primavera nos comunicamos a través del 4999-8700 desde todo el país al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar. Nuestro blog, ya lo conocen, bicentenarioelprograma.blogspot.com. Y recordamos, para votar por los premios Éter versión 2010, en los rubros, los favoritos de Radio Nacional, claro. Rubros Mejor Conductor, Conductora en AM, FM, Mejor Programa en AM y FM. Lo pueden hacer a través de www.lospremiosdelaradio.com.ar o también al teléfono 0810-55-53-837. No sé si se dieron cuenta cómo hace la Almada. La Almada dice, locutoras AM y FM. O sea, es vótenme a mí. A mí. Sí, señor. Muy inteligente, Nora. Muy bueno, empezamos hablando de flores y plantas. ¿De qué nos vamos a ocupar hoy en Bicentenario? Si la vida no quiere que crezca, yo te planto de nuevo y a ver Si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver. Que no soy un pirado, que me acuerdo de cómo reír. Y si estás a mi lado, te juro no te voy a mentir, ni te voy a vender, ni te voy a vender. Te voy a curar, te voy a curar. Lo mío es pa' vos, lo mío es pa' vos. Lo tuyo es pa' dar. Es el momento de algo natural. Si la ciudad te atrapa, te rodea. Agradece, tienes la montaña cerca. Naturaleza que cura y recrea. El momento de la mágica entrega. Y dime ya, ya, ya. Dime que lo alto se ve mucho más. Y dime ya, ya, ya. La naturaleza tiene cosas bellas que con mucho esfuerzo las creó. No las destruyamos, en el fondo tiene corazón. La naturaleza tiene maravillas que te las ofrece con amor. Esa es nuestra casa, si la cuidas vivirás mejor. Árbol de la inspiración, robó. Se quema mi luz y vuelvo al mundo inmundo. Devoro tu boca, ya creo en tu milagro. Camino tu cuerpo y vago rindiéndome al deseo de ser tu aire, aire. Yo quiero una canción que me lleve a Marte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Tema bicentenario del día. Los naturalistas argentinos Florentino Ameghino, Enrique Guillermo Hudson y Francisco Javier Muñiz. Personajes que, con una enorme curiosidad, se lanzaron a explorar la naturaleza, hicieron hallazgos notables y se convirtieron en padres de nuestra ciencia. En la diversidad de la geografía argentina, descubrieron y estudiaron huellas del pasado remoto y una gran cantidad de tesoros que se escondían en nuestro suelo. Fueron pioneros y fueron sabios también en las dos cosas y fueron los referentes de la ciencia argentina. Los naturalistas argentinos hoy, Florentino Ameghino, Enrique Guillermo Hudson y Francisco Javier Muñiz. La historia no tiene color, los hombres la pintan. Bicentenario. Tal vez de todos el nombre que menos le suene es Francisco Javier Muñiz. ¿Sabe qué? Le afanaron el descubrimiento. En 1825 encontró los restos de un gliptodonte en las barrancas del río Luján. Este animal es como un gigantesco armadillo prehistórico que anduvo por nuestras pampas. Medía unos 3 metros. Pesaba una tonelada y media, era como equivalente en forma y tamaño a un Volkswagen escarabajo. Y se extinguió hace 10.000 años. Muñiz recogió los restos, pero por falta de experiencia no publicó el hallazgo. Y 13 años después, el explorador francés Alcide d'Orbigny volvió a encontrar restos de este mamífero extinto y fue considerado su descubridor. Quedó colgado Muñiz. En rigor tampoco fue Muñiz el primero exactamente en hacer el hallazgo. Al parecer el primero fue el padre Thomas Falkner, quien en la segunda mitad del siglo XVII descubre un gliptodonte a orillas del río Carcarañá. Pero la ciencia entonces ni siquiera estaba en pañales, ni siquiera eso. Hubo antecedentes de descubridores antes del siglo XIX, pero Francisco Javier Muñiz fue realmente el primero que sistematiza hallazgos extraordinarios en nuestro territorio. Nadie lo envió a hacer esa tarea. Estaba en Chascomús, asignado por el gobierno provincial como médico, y lo que hizo con su tiempo libre fue extraordinario para la ciencia argentina. En las mismas barrancas del río recogió una serie impresionante de fósiles. Entre sus hallazgos figuran mastodontes, megaterios, que eran como el oso, pero hasta 6 metros de altura, gliptodontes, caballos prehistóricos que eran originarios de América, y tigres fósiles. Justamente su descubrimiento paleontológico más importante fue el tigre fósil o dientes de sable, el famoso Smilodón, realizado en 1844. La imagen del Smilodón la tenemos hoy en las 2 estatuas de esos animales a la entrada del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Se considera el felino más grande de todos los tiempos junto con el león americano. El macho más grande de Smilodón una especie que probablemente vivió desde hace, no sé, por ahí un millón de años hasta varios miles de años atrás, pudo llegar a pesar 350 kilos. Aunque este hallazgo fue publicado en el diario La Gaceta Mercantil, otra vez pasa inadvertido, al igual que su trabajo de 1848 sobre el ñandú. Pero unos cuantos años antes, Francisco Javier Muniz, que además tuvo una vida de película, ya era un reconocido naturalista. En 1828 había regresado a Luján y fue el administrador de la vacuna antivariólica en ese partido. La aplicó a gran número de los pobladores y salvó la vida de centenares de personas. Es curioso pensar que en 1833, el naturalista británico Charles Darwin pasa por Luján en su viaje a través de territorio argentino y aunque Muniz residía en Luján, no se conocieron personalmente. Sin embargo, tiempo después Darwin le envió desde Gran Bretaña un cuestionario sobre la variedad bovina llamada vaca ñata, relativamente frecuente en el territorio que ocupaban los indígenas pampas, pero poco frecuente en cuando estaban los gauchos, según había observado en su viaje a la Argentina Darwin. Y por las muy detalladas respuestas que le da Muniz, se vincularon tanto por cartas, se escribieron tanto, que las respuestas del argentino fueron utilizadas por Darwin en la segunda edición del libro El viaje de Darwin y en El origen de las especies de Darwin, la obra máxima, de 1859. Muniz había nacido en el pago de Monte Grande, provincia de Buenos Aires, y por su primera gran experiencia ya se lo vislumbraba como un tipo que siempre estaría donde estaba la acción. Se estrenó como combatiente a los 11 años, peleando en el regimiento de andaluces contra los invasores ingleses en 1807. 11 años tenía y sufrió heridas de las que le costó tiempo reponerse. Más tarde, Muniz va a estar presente en las grandes batallas argentinas, claro que ya en su condición de médico. Cuando en 1826 estalla la Guerra del Brasil, es nombrado médico y cirujano principal de nuestro ejército con el grado de teniente coronel y tuvo a su cargo durante toda la campaña un importante servicio de hospitales y ambulancias, por supuesto, tiradas por caballos, ¿no? En 1836 combatió una epidemia de escarlatina. En 1844, otro episodio bélico hizo que lo llamaran. El bloqueo anglo-francés dejó a la ciudad de Buenos Aires sin dosis de la vacuna antivariólica. Entonces el gobernador Rosas le pide a Muniz alguna solución. ¿Y el médico qué hace? Se traslada a Buenos Aires con una hija de pocos meses recién vacunada, con cuya linfa, la linfa de esa vacuna, pudieron ser inoculadas varias personas. Así se pudo restablecer el circuito de vacunaciones en la ciudad de Buenos Aires. Muniz actuó también como médico personal de Rosas. Lo trataba por un problema de próstata. En 1841 le regaló a Rosas su colección paleontológica. 11 cajones acompañados por una nómina de los fósiles. Florentino Ameghino diría más tarde que no se las regaló, que en realidad el gobernador lo obligó a donarlas. No se sabe, pero Muniz siguió trabajando y reunió una colección de fósiles más grande todavía que donó en 1857 al Museo de Buenos Aires. Otra vez una batalla, ahora la batalla de Caseros, lo convoca como asistente del cirujano jefe por el bando rosista. Pero ya era grande su fama como para que la derrota de Rosas en Caseros lo convirtiera en personaje maldito. Incluso muchos años después, en 1885, sus trabajos sobre paleontología argentina van a ser compilados por Domingo Faustino Sarmiento. Había hecho contribuciones enormes como naturalista y como epidemiólogo, y sin embargo le esperaban nuevas batallas. Prestó servicios como cirujano del Ejército de Buenos Aires en la batalla de Cepeda, y ya cuando tenía 70 de edad, fue cirujano jefe de los campamentos argentinos en la Guerra de la Triple Alianza. Le quedaba la última. Estalló la epidemia de fiebre amarilla de 1871 y fue uno de los médicos voluntarios para ayudar a las víctimas. El hombre era grande ya, pero su tiempo se acabó. Terminó por contagiarse y la fiebre amarilla lo abatió definitivamente en abril de 1871. En todos los sentidos, Francisco Javier Muniz nunca pidió el retiro. Bicentenario. Jorge Alperín es Bicentenario. 200 años en uno. Bicentenario. Bicentenario. ¿Vos te imaginás esos tipos esa curiosidad, pero enorme, que los llevaba a lugares remotos, viste, a escarbar y buscar. Entonces, todo muy, muy casero, muy manual, muy casero, manual. Sin recursos. Claro, sin manuales ellos, digamos, haciendo, inventando ellos inventando la ciencia. Inventando ellos, sí, ¿no? Sí, sistematizando, sí, en muchos casos, otros no. Había varios sacerdotes del siglo XVIII que empezaron a buscar y a encontrar, a hacer hallazgos, pero todavía la ciencia no, todo eso no lo sistematizó. En algún caso se mandaron restos fósiles encontrados en el siglo XVIII, en época del virreinato, a España para estudiarse, porque acá sí, no había cómo. O sea que yo, por un lado, se cree que quizá la ausencia de la conciencia de patrimonio o de valor de las cuestiones tiene que ver con una ausencia de cultura. Y yo creo que con lo que tiene que ver es al revés. Es con un desprecio hacia la cultura. Sí. Porque los pueblos originarios tenían una absoluta conciencia del cuidado de cada una de estas cosas que tenían, sí, que ver con su tradición y su memoria. En cambio, el progreso malentendido, claro, desechaba toda cuestión rudimentaria para ir al por más y al por más. Y en ese marco no tenía un cuidado por lo que significaba los pequeños detalles que hacían como la gran historia. Tuvo que pasar mucha agua bajo el puente y muchos hombres solitarios como los que hoy estamos trabajando para que se comenzara a entender como una ciencia social de memoria y de reconstrucción de tu propia civilización. Además, encima, desde 1880, cuando se arma, se decide desde el poder político construirlo de nuevo al país, ignorar lo nativo que era visto como proyecto. Claro. En ese momento se crea el clima cultural para despreciar, con la idea de que todo lo que hubiera de tradiciones precolombinas no tenía ningún valor, que eran grupos aislados. Mentira. Un día vamos a hacer un programa, tenemos previsto, sobre civilizaciones notables que hubo en el territorio argentino. En el territorio argentino, porque esa es otra, ¿no? Hasta el punto somos unos colonizados. Claro. Que no sabemos. Punto suspensivo, sí. Creemos que las únicas civilizaciones potentes incluso fueron, aún mirándolo progresistamente, fueron las del norte, o sea, fue Perú, sí, y fue, claro, México, los mayas y eso, demás. Sí. Y nos olvidamos de esta zona, inclusive de lo que es esta vera, que es también Uruguay, y que es, claro, Chile, y que es Brasil. Bueno, Bicentenario va a ser un programa dedicado a grandes civilizaciones precolombinas en el territorio argentino. Ahora, este descuido por el propio patrimonio, sí, junto con la avidez de otros de rapiñarse, pasó en otras culturas. O sea, pasó con Egipto, que se robaron todo, sí, pasó, sí, con Grecia, el Partenón, la parte hay que verla en el, sí, museo. En Asia se afanó todo, en Europa afanó todo, en Asia también. Los egipcios tuvieron la viveza de inventar la cuestión esta de la maldición de las tumbas. Claro, sí. Entonces, aunque, claro, sea por miedo, viste, ahí, epa. Ah, pero se llevaban momia entera, es una frase un poco absurda. Es una manera de decir. Tenemos mensaje de los oyentes de Bicentenario. Para el programa de Bicentenario, habla Daniel de Calchín, en la provincia de Córdoba. Está muy bueno, la conocí a Norita Anjar por 678. Me parece muy calificada su opinión, y de los otros panelistas, de Varela y, bueno, por supuesto, Alperi. Está muy bueno que esclarezcan a la gente, y los escucho todos los días. En este momento estoy de licencia, soy docente, pero los escucho todos los días, aún en mi trabajo. Un beso para todos y los quiero mucho. Chao. Habla Hilda de Villa Crespo. Ustedes saben que en la continuación del SubTV, en la estación Tronador, a 700 metros bajo la tierra, encontraron una caparazón de lo que sería una molita gigante. Pidieron colaboración al Museo de Ciencias Naturales, que está acá en el parque de la avenida Ángel Gallardo, y ellos, en lugar de trasladarlo al museo, lo dejaron ahí en el entrepiso del subterráneo, acondicionándolo. Y esto es una cosa de antepasados también. Saludos a todo el equipo. 3 metros de caparazón. Es una película, es Argento, ¿no? Sí. Ahí que aparece. Vos sabés que les quiero mandar, antes que me olvide, porque ya que trajo... Sí. Un oyente a colación esto de te conocí, qué sé yo. Ayer fui a hacer un trámite al Registro Nacional de las Personas. Y entonces cuando uno, bueno, doy el nombre y la chica que me estaba atendiendo me dice, ah, es la de Radio Nacional. Y le sí, que me escuchaba, me encantó. Sí, cuando puedo, cuando cambio de turno, escucho el programa. Y se da vuelta y le dice, chicas, la de Bicentenario es 678. Ya estuvo re bueno porque lo compartió. Le mandamos un enorme saludo. Entonces, además que son súper recontra amables con todo el mundo en esto de sacar el nuevo DNI. Ah. Pero realmente, realmente macanudísimas. Así que, bueno, nada, dejó de ser un trámite tan complicado. Por lo menos acá, Todo el mundo se queja del trámite en los en los CGPs. Yo me quejo también. En los CGPs se están tardando 4, 5, 6 meses acá en el Registro Nacional de las Personas para los de la capital, en Parque, ¿cómo se llama? Abajo, Paseo Colón. Paseo Colón. Y Humberto Primo te tardan entre 5 y 10 días y te lo llevan a tu casa. Mira qué bien. ¿Tenemos algún mensaje? Sí, nos saluda Irene Barahona desde Villa La Angostura, dice, provincia de muchos dinos. Nos saluda como siempre, nos escucha y nos comenta que ayer 21 de septiembre hubo una movida de dejar un libro en cualquier lugar para que la gente, bueno, el que encontraba se lo llevaba, pero no era un olvido, sino un descuido voluntario, un descuido para que circule. Un regalo, ¿no? un regalo, ¿no? Así que bueno, nos comenta esta actividad, ella también lo dejó, unos amigos que estaban paseando aquí, y bueno, me parece una iniciativa muy buena. Lo dejó. Es una movida que se llama el movimiento del libro libre. Sí, pero buenísimo. Liberen los libros. Hay una camioneta hecha como una biblioteca. Claro, exacto. Liberen los libros. Entonces, ¿sabes? Yo tengo amigos que compran por ahí y los dedican a libros usados que les hayan gustado y los dejan. Está buenísimo eso, está bueno. Avisen por dónde los dejan. Vos empezá a dejar. Bueno, les recordamos a los oyentes, Graciela, ¿a dónde se comunica? Estamos como siempre en el 4999-8700 desde todo el país al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro blog es Bicentenario el Programa, todo junto, .blogspot.com. Nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar. Y para votar por los premios Éter tienen tiempo hasta el 1 de octubre en los rubros Mejor Conductor, Conductor en AM y FM, Mejor Programa en AM y FM. Lo pueden hacer a www.lospremiosdelaradio.com.ar y también a este teléfono 0810-5553-837. O sea, Jorge, me explicaron que si vos entrás a alguno de estos números o mails y no escribís Bicentenario, se borra. Así se borra, automáticamente. Hay un colapso. Y caen maldiciones y todo eso. Es como los egipcios. Bueno, ahora las noticias de Radio Nacional, después el informativo del Bicentenario con Ana Padovani y seguimos hoy en el programa con los naturalistas argentinos. Faltan todavía Florentino Ameghino y Enrique Guillermo Hudson. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrel Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filippi Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿cuál es la efeméride del día, si se puede saber? Un 22 de septiembre, pero de 1875, se inauguró en la Argentina la comunicación telegráfica. ¿Lo qué? ¿Comunión telegráfica? ¿Eso no será algo ilegal, digo yo? No, Catita. La comunicación telegráfica significa que se empezó a usar el telégrafo, que es un dispositivo destinado a la transmisión de señales a distancia. ¡Ay, qué señal a distancia! Que, por ejemplo, yo le hago señas desde mi casa para que usted me lleve un mate y usted me ve. No, Catita, el telégrafo es, por ejemplo, para enviar señales de código Morse. ¿Lo qué? ¿Código Morse? ¿Son señales para las Morse Mar del Plata, digo yo? No, Catita, código Morse. Y además los de Mar del Plata son lobos marinos, no morsas. Sí, igual, Pepe. Las morsas tienen derecho a tener su propia estatua y su propio teléfrago. Porque en definitiva también son seres humanos. No, Catita, las morsas no son seres humanos. Y no sé por qué estamos hablando de esto si yo quería hablar de la primera transmisión telegráfica de la Argentina. Ay, bueno, Pepe, es que en un espacio cultura general como este se pueden hablar de todos los temas. Y bueno, ahora nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Hoy sin Pericón, ¿no? ¿Estamos sin Pericón hoy? Vamos, sí. Vamos. Ahí estamos. Ahí estamos, periconeando. Tiene los dedos fríos, dice Claudio. Yo te voy a pegar, ¿sabes con qué te voy a pegar los dedos para calentar los dedos? Con un ladrillo. Ya sabes lo que tenés los dedos calientes. Bueno, esto es un... Una buena música para no pudimos para... hacer a capela eso de tarratatanta, ya lo vamos a hacer, vamos a hablar de un científico importante argentino, si bien son todos importantes los que vamos a hablar, pero por este yo tengo un especial cariño también, que es Florentino Ameghino, Juan Bautista Florentino Ameghino, tal era el nombre completo. Y fíjese que es muy probable que haya nacido en 1853 en Italia, cerca de Génova. Sin embargo, será él mismo quien afirme que nació en Luján en 1854. ¿Qué puede significar esto de que él diga, claro, que nació en Luján, que se cambie? Para José Babini, otro científico importante, de alguna manera su deseo manifiesto de nacer en Luján, el lugar donde pasó la niñez, donde hizo sus primeros descubrimientos en el río, es el deseo de ser argentino a partir de sentirse argentino. Y creo que hubo pocos en una época en que la burguesía nativa miraba e imitaba a Europa que se haya sentido tan argentino como él. Sus compañeros lujanenses lo llamaban el loco de los huesos, por esa costumbre de andar hurgando con pico y pala en la cercanía del río en busca de fósiles. ¿Qué es eso de andar siempre mirando para abajo, no es cierto? Terminada la primaria, se viene a Buenos Aires y aquí prosigue sus estudios en la escuela normal. A los 15 años retorna a Mercedes, donde es designado maestro, con 15 años, y donde comienza lecturas más ordenadas e investigaciones más sistemáticas, sobre todo en el área en que vivía, que era La Pampa, lo que se denomina arqueológicamente La Pampa. A los 20 años encuentra los restos fósiles completos de un mastodonte. Al año siguiente ya publica dos artículos en dos diarios locales de Mercedes y logra insertar otro en una revista parisina. Obtenía también un premio en la primera exposición científica de Buenos Aires, y era muy pibe aún. En esos años conoce a la máxima autoridad de las ciencias naturales en el país, un tal Burmeister, director del Museo de Buenos Aires. El encuentro en realidad fue un encontronazo, un choque. Ameghino le llevó sus descubrimientos con modestia y el otro, luego de observarlo, le dijo: no me inspira mucha confianza tales descubrimientos. No creo en ellos. Y aún suponiendo de que fueran como usted dice, no tienen gran importancia. Qué y va. Para mí carecen de interés. Y chau, a otra cosa mariposa. Mala leche. ¿No? Mala. Es increíble cómo a veces una respuesta destemplada, dada desde el poder del cargo o de la fama, puede truncar una vocación. Claro. Este tipo le pudo haber jodido la vida en ese mismo instante. Por suerte, este no fue el caso de Ameghino. Esta respuesta, que hubiera destrozado a cualquier alumno provinciano, causó el efecto contrario en él, ya que, herido en su amor propio, decidió estudiar e investigar más. En 1878 viaja a Europa y allí exhibe su colección prehistórica y paleontológica. En la Exposición Universal de París obtuvo el reconocimiento que aquí le negaron. Evidentemente nadie es profeta en su tierra. A los 23 años publicaba su primer libro, Antigüedades Indias en la Banda Oriental. Luego publicó otros dos, La Formación Pampeana y La Antigüedad del Hombre en el Plata, de 1881. En este voluminoso libro, en realidad eran dos volúmenes, intentaba demostrar que la antigüedad de los restos hallados era muy superior a la que se suponía, de esqueletos humanos. Ameghino apostaba a que el suelo argentino o algún territorio próximo había sido la cuna de la especie humana. Si bien esta teoría hubo de ser descartada posteriormente, lo cierto es que se trata de una de sus obras más emblemáticas. Pero en Europa, Florentino no solo se dedicó a buscar huesos fósiles cuando estuvo allá, sino que también supo buscar otras cosas y así encontró a la compañera de su vida, Leontina Poirier. Leontina. Con quien se casó en París. A mediados de 1881, Ameghino regresa al país. Es cuando Sarmiento escribe: un paisano de Mercedes, Florentino Ameghino, que nadie conoce y es el único sabio argentino según el sentido que reconoce Europa. Es que aquí nadie lo conocía a él. Paradójicamente, en otras partes del mundo, solo conocían a la Argentina como la tierra de Ameghino. Bueno, aún hoy hay muchos que saben que Argentina, conocen a Argentina únicamente por ser la tierra de Maradona. Será cuestión de pensar qué es mejor, si Maradona, si, o Maradona o Ameghino. El colmo es que por irse a Europa lo sacan del cargo de director en la Escuela de Mercedes. Vive en la pobreza y debe vender parte de su colección para poner una librería comercial con un nombre poco marketinero. El Gliptodón se llamaba, que nadie sabía qué quería decir, el Gliptodón. Francisco P. Moreno, Pascasio, creador del Museo de La Plata, lo nombra vicerrector, pero al tiempo comienzan los roces. El lugar era chico para dos grandes de la ciencia argentina. Florentino se queda en La Plata, donde debe poner otra librería. Lo echaron de ahí. ¿Y ahora qué nombre le puso? No, le puso Rivadavia, ahora se dio cuenta que... No conozco en la historia de la ciencia más bello ejemplo de valor y abnegación bajo las circunstancias más adversas, expresa un paleontólogo estadounidense al referirse al Ameghino de esa época, que está lleno de problemas y dificultades. Recién en 1902 Ameghino es nombrado director del Museo de Buenos Aires, sin recursos, qué raro, y en pocos años consiguió mucho material, pero el edificio era un desastre, estaba en la manzana de las luces, y en pocos años consiguió mucho material. Decía que el edificio era un desastre y al gobierno el tema de la paleontología no le importaba en lo más mínimo. Hubo que esperar a 1923 cuando su sucesor, Ángel Gallardo, dio impulso al museo que hoy todos conocemos, que está en el Parque Centenario, al lado de la avenida Ángel Gallardo. Que creo que está inaugurando una nueva muestra, ahora muy interesante también. Exacto. En el año 1908 fue terrible para Ameghino. Ese mismo año falleció su madre y su esposa. Y hacia fin de año se le declara una diabetes importante. Esto llevó a una gangrena en el pie. Puesto ante la disyuntiva de verse mutilado, porque la única solución era cortarle la pierna, optó por no operarse. Y con solo 59 años falleció en 1911. Un par de datos. Dejó escrita unas 20.000 páginas, estudió y clasificó más de 9.000 especies, muchas de ellas en ese momento desconocidas, y muchas tienen el nombre de él en latín. Pero su mayor legado es el que, comenzando como autodidacta, Ameghino llegó a ser un sabio auténtico. Por su dedicación, por el valor de sus investigaciones, por su fe en la teoría de Darwin, revolucionaria para su época, por la audacia y por su adhesión vital en cuerpo y espíritu a la ciencia. Es probable que muchos no conozcan ni su obra ni su doctrina, pero es importante que sepan que fue él un símbolo del estudio de la ciencia y el conocimiento. Estudio que todos debemos entender que es fundacional hoy en pleno siglo XXI. Pero esto es otra historia. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Bicentenario, mirada en el pasado. visión en el futuro. Vos sabés que allá por 1827, el matrimonio de Daniel Hudson y Carolina Augusta Kimball se casa en Boston y llegan en 1837 a bordo del Potomac al Río de la Plata. Allí se afincan en una suerte de estancia de 400 varas de frente por legua y media de largo, adquirida a Tristán Nuño Valdés, cuñado del hacendado Juan Manuel de Rosas, llamada Los 25 Ombúes. Allí comienza una ardua vida de hacendados con la cría de ovejas y tienen 6 hijos, 4 varones y 2 niñas. Pero es su cuarto hijo el que se va a hacer famoso describiendo entonces los alrededores de ese rancho natal en su autobiografía Allá Lejos y Hace Tiempo. Estamos hablando de Guillermo Enrique Hudson, quien nació en este lugar que se llamaba La Carolina, que es una zona, vos sabés que se disputan, dice, nació en Quilmes, dice mucha gente, directa de como para, ¿no? Acá es La Carolina, en una zona rural del partido de Quilmes, hoy partido de Florencio Varela. Ajá. Digo, esta sería como algún grado de precisión al nació en Quilmes. Pero no es lo que hoy se conoce como Estación Hudson. ¿No? Hay una Estación Hudson. Sí, sí, sí, pero eso es otra historia. Si me permite llegar. Ajá. Bueno, esperamos el tren. Claro. Bueno, les decía entonces, él se dedica desde muy chico, tiene como esta intención de investigar y de mirar más o menos como una cosa en común con la descripción de las personalidades de quienes estuvimos hablando antes. Los chicos de origen anglosajón eran llevados a bautizar a la ciudad de Buenos Aires en la primera iglesia metodista en la avenida Corrientes, por eso existe un registro de bautismos en donde está Guillermo Enrique Hudson en ese lugar. Pero crece en el campo, lo recorre permanentemente durante toda su juventud y después ampliará su ámbito de rastreo, no solamente a la provincia de Buenos Aires, sino a la Argentina en general y también a Uruguay. La diferencia de Hudson con otros investigadores es que él ampliaba absolutamente el marco de su investigación. Entonces, el sujeto podían ser los habitantes, las costumbres, las historias, el estado social, el clima, la topografía, la vegetación, los especies animales y sobre todo por las aves. Y todo esto que hace entonces forma una cosmovisión mucho más parecida que al investigador focalizado a la de un ser como más renacentista. Integrando todo. Este renacentismo integrador lo hace entonces un maravilloso escritor. Esto lo transforma en un hombre que necesita poder transformar eso en un relato y por eso lo tenemos como escritor. Cuando tenía 24 años se contacta con nuestro nunca bien ponderado Germán Buchmeister. No quiero ni pensar lo que le digo. No, señor. Gracias a él, que entonces era director del Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires, junto con los ornitólogos Spencer Fullerton Baird, que era estadounidense, y Philip Sclater, que era secretario de la Sociedad Zoológica de Londres, al poco tiempo comienza a remitir parte de sus colecciones al Instituto Smithsoniano de Washington. O sea que Buchmeister lo contacta con el gran mundo. Claro, dijo, este es anglosajón. Claro, con los extranjeros se llevaba bien. Este tiene otro nivel. No es italiano. Sí, no, pero... No es nativo ni italiano, es anglosajón. No, me había nacido en Quilmes. A ver, el compañero Hudson era de Quilmes. Era de los pagos de Quilmes. Al poco tiempo entonces comienza a repetir. Lo enviado sumó un total de más de 600 pieles correspondientes a 143 variedades autóctonas que desde allí fueron trasladadas a la Sociedad Zoológica de Inglaterra. Esta institución registra en sus libros de actas tales envíos durante 1868 y 1869. Dos de aquellas especies fueron bautizadas con el nombre de su descubridor, Granioleca Hudsoni y Cripolegus Hudsoni. Años más tarde, Hudson conocería, también por intermedio de Buchmeister, a Francisco Moreno, quien llegaría a ser un gran paleontólogo y geógrafo. Más allá de estos vínculos, Hudson no tuvo una buena relación con el mundo académico. No fue un científico de formación erudita y su obra se basó sobre todo en la observación directa que lo llevaba a notables conclusiones, pero digo, dado esta cuestión de usted en qué lo fundamenta, en la percepción no era lo más lo más aceptado. No obstante, lo aceptó Gourmet. Tras haber analizado las costumbres de las aves patagónicas en el valle del Río Negro, de los churrinches y las golondrinas en Buenos Aires, Hudson se ocupa de otras importantes especies ornitológicas y de ahí nace una de sus obras más importantes, que tiene que ver con las aves de la República Argentina, que es uno de los últimos trabajos que tiene realizado acá. En 1874, cuando fallecen sus padres, no se sabe muy bien la razón, unos dicen que por una enfermedad, otros dicen que simplemente porque ya no quería estar más aquí, se va a Inglaterra. No se va, sin embargo, al país natal de los padres, claro, que es Estados Unidos, sino que parte hacia Inglaterra. En la Argentina aparecerán muchas de sus obras publicadas en Inglaterra. Es considerado un precursor de la moderna ecología y Hudson ingresa en 1891 a la recién creada Sociedad Protectora de Pájaros, destinada a unificar los esfuerzos realizados anteriormente para combatir la matanza de especies de pájaros en todo el mundo, en realidad. En 1874 decimos que se muda, al año siguiente se casa con Emily Wingraff. Fue cofundador de la primera Sociedad Real Protectora de Animales, pero como no era un lord inglés, tiene que ceder la presidencia. Mira, toma. Así que solo podía un lord. Toma, Pablo. O sea, no me sirvió. No me sirvió mucho, claro. El Hudson. Acá no, por ejemplo, Grondona. Se me vio, no, Lore. No. Y el presidente de la AFA. Se me vio la bridge. Bueno, fallece en Sussex, Londres, el 18 de agosto de 1922. Y su tumba se encuentra en Sussex, en Inglaterra. Entre los trabajos de orden científico, dijimos, la historia de la ornitología de las aves británicas y el naturalista en el Plata. Pero su producción editorial, más conocida, digo, por el público en general, porque la tuvimos que estudiar en el secundario, digo, casi todo el mundo, claro, tiene que ver con la literatura. Entre sus obras más importantes, ya dije que está la autobiografía de él, que es Allá Lejos y Hace Tiempo, La Tierra Purpúrea que Inglaterra Perdió, novela que hace referencia al Uruguay, Días de Ocio en la Patagonia, que es un relato de un viaje en el Valle de Río Negro, y La Selva Maravillosa, que como novela es la más famosa. Bueno, efectivamente hay una estación que se llama de esa manera y hay una serie de homenajes muy importantes que se han hecho, como por ejemplo, cuando muere Hudson, el doctor Fernando Pozzo, que es el intendente de Quilmes, empieza a hacer una gran difusión de todo este material que él hace, y finalmente en 1941 plantan un histórico ombú y se descubre un monolito en la esquina de la antigua estanzuela Los 25 Ombúes. Este era nuestro Hudson. Me parece que en algún lugar, alguna biografía que no lo quiere mucho, dice que fue un argentino que quiso ser inglés viniendo de familia norteamericana. Pero como me parece muy desagradecido para este amante de los pájaros, lo dejemos solamente en que toda su historia está en Allá Lejos y Hace Tiempo. Bicentenario. Nora Anchart es Bicentenario. Yo repartí mis 45, 48 libros de literatura que tenía, que bueno, para que lo lean otros, con un papelito que me llegó con un discurso muy breve, ¿no es cierto?, diciendo, bueno, el que lo encuentra, que lo lee y lo deje otra vez en una plaza con ese papelito, con ese papel, ¿no?, con el nombre de un movimiento o como sea. Me parece magnífico que así sea y que lo tenga que difundir una vez por semana, por lo menos, esta idea, ¿no?, para que todo el mundo lleve sus libros de literatura y incluso de pensamiento. Yo los de pensamiento los presto a mis amigos, no los regalo así. Literatura sí. Gracias. Gabriel de La Plata, 525. Miren. Hola, soy María de Barrio Norte. Escucho siempre el programa, me gusta mucho. La verdad que me divierto mucho con Catita. Bueno, un beso, chau. Para Bicentenario, que ya está terminando, felicitaciones por el programa de hoy. Me encantó esto último que estoy escuchando de Hudson, que además de naturalista es una obra literaria, por lo menos Allá Lejos y Hace Tiempo, o Allá Lejos y Tiempo Atrás, que está ahora otra vez en librerías, y que recomiendo, y creo que Borges será fanático justamente de ese libro. Hermosos los retratos que hace de la gente, del paisaje, de esa zona sur de Buenos Aires de la época, incluso de lo que era la relación de su padre, un inglés que admiraba a Juan Manuel de Rosas. Saludos y felicitaciones. Que un inglés admire a Rosa no era muy raro. No. Tenemos un mensaje escrito. Sí, nos escribe Betty, la polaca de Bernal. Hola, bicentenarios. Bueno, mi primer contacto con ustedes. Les cuento que Bernal está llena de flores y perfumes. Los naranjos explotan de aroma en la mismísima calle y los jazmines chinos también. Pusieron como cortina en la presentación un tema de la vela puerca, que es naturalista, sí, pero habla de una flor prohibida, lamentablemente. Respecto a Muñiz, acabo de enterarme sobre él y simplemente creo que fue un héroe. Besos de Betty desde Bernal. Gracias, Betty. Y sabes que pensaba que para los papás, incluso para los abuelos, acercar a los chicos a lo que hicieron estos personajes, Florentino Ameghino, Muñiz, pero sobre todo Hudson, que escribió tanto, que escribió literatura, es una oportunidad para interesar a los chicos en todo ese mundo de la naturaleza que siempre les apasiona de inmediato, ¿viste? Vos sabés que una vez vi un programa de televisión, si no era venezolano, era colombiano, pero que está para niños. Ajá. En donde estaba contado, que la cadencia era centroamericana, pero digo, era de otro tipo, claro. Por eso digo, pero no me acuerdo cuál era el país. Lo que sé es que estaba contado de tal manera que era una aventura, una absoluta aventura. Sí, daba muchas ganas de ponerse un casquito y empezar a investigar. Y vos sabés que arrancaban las investigaciones, un abuelo con el nieto en el jardín de la casa. Mira, sí, hay una asociación Aves Argentinas que organiza salidas para observar aves. Aves. Claro, nada más observar. Avistaje de aves. Avistaje de aves, exactamente. Sí, yo te avisto cualquiera menos las palomas. En las estancias, también hay programas en las estancias que hacen avistaje de aves. Sí. ¿Qué iba a decir? No, yo no digo nada. Y no me dice dicen nada, cosas. Porque no. Hay cosas que no se pueden reproducir del control, por favor. Tenemos otro mensaje. Sí, tenemos para recordar del museo, para invitarlos en este camino de conocer estos lugares. Hay una muestra muy importante en el museo que se puede visitar. Museo de Ángel Gallardo. De Ángel Gallardo, de Ciencias Naturales, por supuesto, también de la, de la colección permanente que tiene, la exhibición permanente. Hay una muestra muy importante de fotografías de la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo 2010. Se puede visitar hasta el 15 de octubre, es con entrada gratuita, y también el 25 de septiembre a las 18 horas hay un concierto de música clásica en el museo. Mira, buenísima oportunidad lindo para ir. Plan con los chicos. Y el Museo de Ciencias Naturales de La Plata creo que está inaugurando una colección, una muestra sobre dinosaurios también muy atractiva. Bueno, pero vos fíjate, Varela, si como le pasó la Hudsonis, clasificaciones con tu apellido, si dicen, este es un ave vareliensis, por ejemplo. Vareliensis, ¿qué pasa, te agrandás? Sí, un ave... Pajarito pelado. ¿Qué me contás? Sí, el pajarito alperín. El pajarito alperinis. O anchartis. No, el anchartis. La mariposa. No suena lindo el anchartis. Che, saludos. El otro día nos dejaron un mensaje. Dijiste anchartis. Gogó Andreu nos dejó un mensaje de que nos escucha todos los días. ¡Oh, qué honor! Y que les gusta mucho lo que hacemos y nos felicita. La verdad que me emocionó mucho. Gracias, tío. Pero de todos modos me emociona por el hecho de que nos escuche. Sí, mi admiración, por Gogó Andreu. Sí. La de todos nosotros, por supuesto. Bueno, nos vamos. Se terminó el programa de hoy sobre los naturalistas argentinos. ¿Y de qué se va a tratar mañana, Bicentenario? Vida y obra de Natalio Botana. El diario Crítica, célebre en su qué tiempo. ¡Qué temazo! Más de 500,000 de ejemplares en unos tiempos muy remotos, de verdad. Su amor, Natalio Botana, por la escritora salvadora Medina Honrubia y algunas trampas también de Natalio Botana, De todo eso, las relaciones con la política. Ahí Vida, tenía la trampa. Ahí estaba también. Vida y obra de Natalio Botana, mañana en Bicentenario. Ya llegan las noticias y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Nos vamos. Chau. Naturaleza. El árbol es un camino.